Dicha revista escribían relevantes personalidades del país y del extranjero. Enseñó teología dogmática y patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Asimismo, es predicador de ejercicios espirituales en diversos puntos del país. Dicta frecuentes cursos en Buenos Aires y en el interior del país sobre temas de su especialidad. Ha estado igualmente en varias ciudades de España, Italia y México pronunciando conferencias. En los años 1996 y 1997 ha sido galardonado con la faja de honor Padre Leonardo Castellani, otorgada por el Comité Ejecutivo de la Comisión del Libro Católico. En el año 2003, el mismo comité le hizo entrega de la estatuilla Padre Leonardo Castellani. En el año 2004, le fue conferido el Premio Nacional por la Secretaría de Cultura de la Nación. En el año 2008, la Fundación del Libro y Lázara, Grupo Editor, le dio el premio Vocación Académica. En el año 2012 recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Católica de La Plata y en el año 2013 le otorgó la misma distinción la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Es autor de numerosos artículos que se han publicado en diversas revistas nacionales y extranjeras, principalmente en Micael y Gladius. Ha publicado unos 70 libros, entre los cuales podemos citar El Santo Sacrificio de la Misa, In Persona Christi, La Fisonomía Espiritual del Sacerdote, El Cardenal Pi, De la Rus de Vladimir al Nuevo Hombre Soviético, Antonio Gramsci y la Revolución Cultural, El Icono, Esplendor de lo Sagrado, La Caballería, Héroes y Santos, La Cristiandad y su Cosmovisión, El Nuevo Orden Mundial en el Pensamiento de Fukuyama, Las Parábolas del Evangelio según los Padres de la Iglesia, El Fin de los Tiempos y Siete Autores Modernos, Siete Virtudes Olvidadas, El Hombre Moderno y La Nave y las Tempestades. Hoy el padre Alfredo Sáenz nos hablará acerca de la virtud teologal de la fe. Me han pedido entonces un breve curso sobre las virtudes teologales. Antes de entrar en la primera de ellas que nos ocupará en este día, en esta mañana, digamos una palabra para los que no estén tan informados de lo que son las virtudes teologales en general. Hay dos grandes campos de virtudes, uno que se llama las virtudes teologales, otro las virtudes cardinales, son las principales. La diferencia entre las virtudes teologales y las cardinales es que las primeras no se pueden adquirir a fuerza de músculos, digamos, por voluntad humana. Son eminentemente sobrenaturales, las da Dios. ¿O no las da? Las da o no las da Dios. O sea, yo sí tengo fe porque me la da Dios, no porque he hecho un esfuerzo para tener fe. Lo mismo la esperanza y la caridad, que son las tres grandes virtudes teologales de las que vamos a tratar en estos días. Las virtudes cardinales, en cambio, pueden ser adquiridas por propia voluntad. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Cardinales se llaman porque es como gozne cada una de ellas de un conjunto de virtudes, muchas, numerosas virtudes, el patriotismo, la estudiosidad y mil virtudes que dependen de estas cuatro cardinales, que le integran estas cuatro virtudes cardinales. Bueno, estas, digo, se pueden adquirir por mero esfuerzo humano. Así un pagano puede tener una gran prudencia, puede ser un gran político, una gran prudencia política, sin necesidad de una ayuda especial de lo alto, de la gracia, a fuerza de estudio, de dedicación, de honestidad, etcétera, puede adquirirlo. En cambio, por más, como decíamos, por más esfuerzo que uno haga, la virtud de la caridad, la virtud de la esperanza no se pueden adquirir con esfuerzo, el esfuerzo humano. Eso diferencia entonces estos dos ámbitos de virtudes, las teologales. Las teologales tienen por causa a Dios y tienen por fin a Dios. El objeto es Dios. O sea, por la fe me la da Dios y yo por ella yo creo en Dios. La esperanza me la da Dios y por ella yo espero en Dios. La caridad me la da Dios y por ella yo amo a Dios y al prójimo por amor a Dios. Siempre aún al prójimo por amor a Dios, porque las virtudes teologales tienen por objeto a Dios. Por origen y por fin lo tienen a Dios. La caridad, a veces uno dice la caridad, cree que la puede hacer uno así nomás, digamos, la caridad no en el sentido de dar una limosna, que eso lo puede hacer uno también, aunque no sea ni cristiano ni nada, sino la virtud de la caridad es algo mucho más sublime, hablaremos de ella pasado mañana. Es una virtud mucho más elevada, por eso solamente Dios es el autor de esa virtud, el dador de esa virtud. Bueno, vamos a entrar entonces en la primera de estas virtudes, la virtud de la fe, que es como el umbral del ámbito sobrenatural, como el comienzo del animal, uno por la fe entra en el mundo sobrenatural. Vivimos dos mundos, el mundo natural, que vive toda la gente, pero algunos tienen acceso al mundo sobrenatural, al mundo divino, digamos sobrenatural, de la revelación divina, y la fe es el umbral de eso, es como el solio, el comienzo del ámbito sobrenatural. Bien, comencemos diciendo que es denotar un hecho verdaderamente curioso o notable, no sé cómo decir, y es que con ser Dios quien nos da la fe, como acabamos de señalarlo, tan exclusivamente que si Él nos la da, no podemos tenerla, por bueno que queramos ser, por esfuerzo que haga nuestra voluntad, no podemos lograrla sin Él. Sin embargo, cuando Dios la encuentra en uno, se emociona, vamos a poder, hablando humanamente, porque vemos así en el Evangelio cómo Jesús, que es Dios encarnado, pero Dios, quedaba extasiado, casi podríamos decir, cuando encontraba a alguien con fe. O sea, la fe lo saca de sí a Dios, a Cristo, lo impresionaba enormemente. Recuerden el caso de aquella cananea, de la cual se habla en Mateo 15, 28, que, a la cual Cristo le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Es raro esa frase, es raro en Jesús decir, alabar una virtud. Pues esta virtud de la fe se ve que lo impresionaba a Jesucristo, al verbo encarnado, ¿no? Mujer, qué grande es tu fe, como diciendo, qué magnífica es tu fe. Quedaba como admirado frente a esa virtud. Es raro ver a un Dios que se admira por una virtud humana. Y otra vez, en otra ocasión, en otro evangelio de también Mateo 8:10, se nos relata que oyendo la súplica de un gentil, se llamaban gentil todos los que no eran judíos. Antiguamente el mundo se dividía, los judíos lo dividían en judíos y gentiles. Judíos eran los del pueblo elegido y gentiles eran todos los demás pueblos, nosotros entre ellos. Gentiles se las llamaba o las naciones también, las naciones. Había dos ámbitos, ¿no? Por eso cuando Jesús viene a salvar a judíos y gentiles, viene a salvar a toda la humanidad. Por eso, aunque este sea un paréntesis, en Belén vemos que a la cueva de Belén acceden los judíos representados por los pastores, ¿no? Y los gentiles representados por los magos que vienen de lejos. También se dice, San Pablo habla de los que están cerca y de los que están lejos. Los que están cerca era el pueblo elegido, los que están lejos somos nosotros, los gentiles. Bien, entonces Cristo queda admirado, ¿no? Dice, cuando esa cananea, que era una gentil, se acercó a él y le suplicó, dijo, en verdad os digo que ni aún en Israel he hallado fe tan grande. Estaba en Israel, pero quiere decir, ni aún en el pueblo de Israel he hallado fe tan grande. O sea, se ve que a Cristo le impresiona la fe, lo conmueve, lo sacude la fe. Eso es realmente de creer en lo que no se ve, es algo real, difícil, tan difícil que el mismo Dios queda admirado cuando lo ve practicada por alguno de nosotros. Dirías entonces que cuando la ve profesar en cierto grado, abdica de sí mismo, se deja llevar, es vencido, se rinde Dios ante un acto de fe de una persona, ¿no? Queda conmovido, por hablar humanamente, obligado, y aún, digámoslo así, se hace siervo de esa persona, pues no le rehúsa nada, no le niega nada de lo que ella le pide. Por el contrario, allí donde no encuentra fe, diríase que con ser todopoderoso parece como reducirse a impotencia. Y así leemos en Mateo 13:58, por la incredulidad de aquellas gentes, está refiriendo a los de Nazaret, que Cristo hacía maravillas y ellos no aflojaban, digamos, no se rendían a la fe, ¿no? Por la incredulidad de aquella gente no podían obrar allí milagro alguno. Como que cuando no hay fe se impide el milagro, queda con las manos atadas Dios. Raro la manera de hablar, ¿no? Pero todo esto lo está señalando lo importante de esta virtud, este umbral de la vida sobrenatural, y lo que lo conmueve, para hablar humanamente, bueno, de Cristo es humano, lo conmueve como hombre a Cristo, Dios también es hombre, lo conmueve y se deja llevar, se rinde, como decíamos. Pues bien, nuestra vida en Cristo es como un árbol de numerosas ramas, de espeso follaje, de fragantes flores, de frutos sabrosos, duraderos. Pues bien, raíz de este árbol es la fe, es la raíz, es la base, es el origen de este árbol, de todas las demás virtudes, por eso decíamos el umbral. Y nuestra misma bienaventuranza, salvación eterna por la gracia de Dios, no ha de ser sino la última y definitiva fecundación de la savia en esa raíz contenida. El cielo no es más que la fe que ha florecido ya en cada uno de nosotros, la victoria de la fe. Pero está en la raíz, es la raíz de toda la vida espiritual y de toda la vida sobrenatural y de la salvación eterna. La fe es nuestro principio vital, podríamos decir, el germen que nos produce la nota característica de nuestro propio ser cristiano, el blasón de nuestra familia y hasta la raíz gramatical de nuestro nombre de fieles, fieles, linda palabra, la palabra somos fieles, viene de fe, fides. Nuestro nombre específico, común a toda la familia humana, es el de racionales, ¿no? Nosotros los hombres, todos hombres y mujeres en el mundo somos todos racionales, tenemos razón, por el cual los hombres nos distinguimos no solamente de los demás seres animados como nosotros, sino también de los ángeles, que los ángeles no tienen razón tampoco. Ustedes dirán, qué raro, cómo los ángeles no tienen razón. No son racionales, es decir, su inteligencia penetra intuitivamente en la verdad. No tienen que razonar como nosotros, tenemos que empezar a estudiar, a hacer explicaciones para llegar a la verdad. Ellos intuitivamente llegan a la verdad, en ese sentido no son racionales, ¿no? Tienen inteligencia, pero no tienen esta racionalidad. No tienen necesidad de lucubraciones, de discursos mentales para acceder a una verdad. Inmediatamente la intuyen, la penetran, la esencia de las cosas. Dentro de nuestra especie llevamos un nombre propio y de familia, podríamos decir, nos llamamos fieles, fideles en latín, que significa fieles, que viene de fe, fides, la fe. Somos fieles, porque nos caracteriza esta cosa tan preciosa que es la fe, que porque la vivimos ya con naturalidad pensamos que es algo obvio y natural, pero siempre debemos, y por eso es bueno en un encuentro así, resaltar esta virtud para que la valoremos más, no, si no la tengamos como algo obvio y banal y común. Intentemos declarar qué cosa sea la fe ahora, mostrando su naturaleza, su fundamento, su necesidad, su grandeza y su trascendencia maravillosa. Y luego veremos cómo quien ha recibido de Dios este don tan admirable debe aplicarlo a todo en la vida, a todo. Entremos en el primer punto, y es la naturaleza de la fe. Vamos a explicar o a penetrar en este tema de una manera un poquito extraña, y en esto sigo a un gran obispo francés, del cual tengo admiración, que se llama, el nombre no es muy, muy agradable para nuestros oídos modernos. Se llamaba Monseñor Gay, pero de gay no tenía nada, ¿no? Es un invento, la palabra gay es un invento moderno para exaltar a los homosexuales. Gay es alegre, el que vive alegremente la vida, ¿no? Este gay no tiene nada que ver, un hombre bien varonil, era el obispo auxiliar del cardenal Pi, que es un gran cardenal francés de fines del siglo XIX, y que era un hombre muy espiritual, y deja un montón de tomos de espiritualidad. Yo es de los autores más grandes que conozco para temas de espiritualidad. Bueno, me voy a basar, pues, como digo, en este gran obispo auxiliar del obispo de Poitiers de Francia, para explicar un poco este aspecto. Él comienza diciendo, aunque parezca medio raro, para entender lo que es la fe, se remonta a algo edilicio, a un edificio, que parece medio raro eso, ¿no es cierto? Pero como un edificio que era el templo de Jerusalén. Entonces, que Jerusalén tenía un gran templo que empezó en la época de Salomón y que fue luego, terminó Herodes y fue destruido luego por los romanos. Hoy no existe más ese templo, pero era el centro de toda la religión del Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén. Pues bien, ahí se puede ver un símbolo del lugar que ocupa la fe en nuestra vida, a la luz de este edificio del templo de Jerusalén. Cuando Moisés, muchísimo tiempo atrás, ordenó edificar un tabernáculo que había de ser el centro exterior de la religión judaica, y Dios mismo le trazó el plan de su obra, y que sería luego el templo de Jerusalén, mucho después, ¿no? Pero el plan inicial de la obra, las partes de la obra, Dios la dictó como supremo arquitecto. Dios preparó, ideó, gestó en su mente divina el templo de Jerusalén, que fue el templo de Salomón, como digo, que fue el que concretamente lo hizo, y tras sus ruinas otro encima que subsistía cuando Cristo vivió entre nosotros. Este templo se dividía en tres compartimentos, en tres grandes espacios, y esto es lo que nos va a ayudar a entender un poquito la fe en este edificio de la vida espiritual. Tres compartimentos, los tres ciertamente santos porque integraban el templo, pero no todos en grado igual. El primero, que rodeaba completamente a los otros dos recintos, se llamaba el atrio. ¿Cómo llamamos en una iglesia el atrio, el lugar de entrada? Pero ellos llamaban atrio a un recinto que rodeaba todo el templo. Y era el más espacioso de todos, por tanto, pero no era ni con mucho el más sagrado. Al contrario, era el como el inicio del templo, ¿no? Lo más sagrado estaba adentro. Ahí en el atrio se reunía el pueblo para rendir a Dios los principales tributos de la piedad y asistir a los sacrificios. El pueblo común se reunía ahí en el atrio y hasta podían entrar gentiles ahí algunas veces, ¿no? En el recinto cerrado por el atrio, ese grande, inmenso atrio, un edificio enorme era, se erigía inmediatamente un segundo espacio que lo llamaban el santuario, o el santum, el santo. Ya era una zona más sagrada, más santa, más espiritual, donde se custodiaba el candelabro de siete brazos, que era un símbolo de los judíos, lo sigue siendo hoy, candelabro de siete brazos, encendido día y noche, que era un símbolo religioso del pueblo judío. Luego también la mesa donde estaban los panes de proposición, que también tenía toda una historia de un pacto entre Dios y su pueblo. Había una mesa con esos panes y el altar de los inciensos, donde se guardaban los incensarios y todo para... Era más santo que el atrio, que era el abierto a todo el público, digamos. Aquí solamente entraban los sacerdotes judíos y los levitas, que se llamaban. ¿Se acuerdan cuando la parábola de buen samaritano, ¿no? La parábola esa del que bajaba de Jerusalén a Jericó y pasó un sacerdote, pasó y le siguió de largo, pasó un levita, siguió de largo, ¿no? Y pasó un samaritano que era extranjero al pueblo judío y lo ayudó. Bueno, sacerdotes y levitas eran los que atendían el culto del templo de Jerusalén. Por eso bajaba de Jerusalén, de ejercer el culto, a Jericó, que queda más abajo. Bien, así que tenemos ya, el primero era el primer recinto, el atrio, el segundo era el santo, el santo, y ahora, y por último, tras el santuario, estaba el lugar sacrosanto por excelencia, que los judíos llamaban el santo de los santos. Un nombre medio raro, pero los judíos tenían mucho eso de reiterar una palabra para subrayarla, el santo, como si el santísimo, podríamos decir, un superlativo, ¿no? El santo de los santos, de la santidad. Como lo nombra con especial energía la lengua hebraica, la santidad de las santidades, lo llamaban así, traducido textualmente del hebreo. Ahí estaba guardado lo más sagrado del pueblo judío, el arca de la alianza, que era el pacto entre Dios y los hombres, que había hecho ya de la época de Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos, el arca de la alianza, con la que tenía las tablas de la ley, era como el sacramento, digamos, del pacto de Dios con su pueblo elegido, y el acta auténtica que daba testimonio de él. Un magnífico y tupido velo de jacinto y de púrpura cubría ese Santa Santorum, ¿no? Era como una entrada, como una gran cortina toda de púrpura roja, preciosa, cubría eso para separarlo del santo y del atrio, de todo el resto del templo. Era un lugar sagrado, sacratísimo, ahí no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote del pueblo judío, y una sola vez por año. A esto va a aludir el autor de la epístola a los hebreos, cuando diga que nuestro Señor entró en el Santa Santorum, en el cielo, no todos los años, sino una sola vez, dice, ¿no? No todos los años como entramos el sumo sacerdote judío, sino de una vez por todas, entró en el cielo, en la ascensión, Santa Santorum. Así que tenemos ahora, creo que queda claro, 3 espacios, el atrio, el santo y el santo de los santos. El atrio para todo el mundo, el otro para los sacerdotes y levitas, y el tercero para el sumo sacerdote. Esto era el templo. Bueno, en este templo, el autor que me estoy inspirando, va a la luz de este templo, va a explicar lo que es la fe, que tiene que ver con este templo. Aquel templo trazado por la mano misma de Dios era fiel imagen del mundo, y este es un segundo paso que quiero dar, del mundo, del cosmos. Era una imagen, todo el mundo podía ser reductible a esos 3 espacios, una especie de atrio, una especie de santo, y otra parte de Santa Santorum. Tal como lo concibió la bondad de Cristo, el mundo, el universo entero, ángeles, hombres, Dios mismo, los animales, las plantas, todo el mundo ese, es como explicita eso, y la omnipotencia de Dios. Más o menos claramente, ya los judíos tuvieron alguna idea de este valor simbólico del templo de Jerusalén, era como un símbolo de todo el cosmos, podríamos decir, ¿no? Pues en Flavio Josefo, que es un historiador que no era de práctico judío, no era un hombre espiritualmente religioso, era un escritor, pero de los primeros siglos nuestros, comienzo de la época del cristianismo, pero él no era cristiano. Flavio Josefo, en un texto que habla de los judíos, leemos esto textualmente, dice: esta división del templo en 3 partes, dice, era una imagen del mundo entero, del cosmos. La parte más interior, dice, o sea, el Santa Santorum, representaba el cielo en que Dios mora. O sea, era lo más elevado, lo más sublime, representaba el cielo. En todo caso, quiso Dios que su templo fuese edificado conforme al modelo trazado en su mente infinita al crear el universo. O sea, Dios, cuando creó al principio la creación, animales, ángeles, plantas, hombres, todo, el hombre, todo, ¿no? De alguna manera, él lo hizo ya pensando en el templo, pensando en esas 3 partes del templo, que vamos a ver que de alguna manera se reiteran en el cosmos, en el mundo. Efectivamente, la creación se divide también en 3 espacios, a saber, un atrio, un santuario y un Santa Santorum. ¿Cuál sería el atrio de este universo, de este mundo? Sería como el muro exterior, digamos así, por consiguiente la parte menos noble y más descubierta de la creación, y que lo forma todo lo que sería el mundo de los cuerpos, de lo visible, de lo audible, de los cuerpos, de lo corporal, de lo sensible. Esto sería ya una parte enorme del mundo, ¿no? Las plantas y todo eso. y los animales. El santuario, decíamos, el recinto ya un poquito más interior, más a gusto, más divino, que era el templo de Jerusalén, es el lugar donde mora todo lo que en el mundo es lo invisible, lo invisible, porque en el mundo no existe solo lo que se ve. Por ejemplo, todo el universo espiritual, las almas humanas. Las almas no se ven, pero están. Y son humanas, ¿no? Esto es algo más sublime que los cuerpos, o que lo visible, que lo sensible. Es el mundo, digamos, el santuario sería un mundo más sublime, el lugar, digamos, donde mora ese universo espiritual. Que no obstante las almas humanas, que no obstante su unión con los cuerpos, retienen íntegra su naturaleza espiritual. Y también todo el mundo de los ángeles integra este segundo recinto, ¿no? Porque son seres espirituales, no se los ve, pero existen. Son más sagrados que los cuerpos, más sagrados que los animales, que todo el primer recinto, se entiende eso, ¿no? Dios mismo habita también ese espacio, en cuanto que es Dios, en cuanto que es invisible, espiritual, dando y conservando el ser a todas las cosas, y además siendo objeto de conocimiento, de amor y aún de religión, la religión natural que puede tener un hombre por la luz natural, o que no conozca el Evangelio ni nada. Un pagano puede serse religioso, un hombre espiritual, ¿no? Porque cree en Dios, que existe alguien que es Dios. Entonces, así que también, en cierta manera, integra esto. Está mostrándose a nuestra mente, a nuestra razón humana, como principio de quien procedemos y como el fin al cual estamos obligados a atender. Está como creador. Todo esto por la luz natural. Aristóteles conoció estas cosas, ¿no? Y Señor, dueño a quien debemos venerar, está como legislador, que tiene derecho a nuestra sumisión, como bienhechor, que lo tiene a nuestra gratitud, y está, en fin, como juez. Toda esta morada pertenece al orden meramente espiritual, ¿eh? Así que almas de los hombres, los ángeles, Dios mismo, todo pertenece al ámbito, digamos, a este ámbito. Toda esta morada pertenece al orden meramente natural, por grandiosa y llena de luz que sea. Y este segundo espacio del universo, aunque refulgente, es para nosotros invisible, hemos dicho. Bueno, y más allá, con esto arribamos a nuestra fe, a lo que estamos tratando. Más allá de estos dos niveles que están representados por el atrio y por el santum del templo de Jerusalén, hay una región infinitamente más escondida, más encumbrada, más divina. Este es el tercer espacio, el Sancta Sanctorum. ¿Y cuál sería eso? La región de los misterios augustos, la morada del orden sobrenatural. Sobrenatural. Hasta ahora todo era natural, todo era cognoscible con la luz natural, o era natural, un animal, cuerpos humanos, etcétera, no, las plantas, o Dios mismo, digamos, que es invisible, pero cognoscible, como Aristóteles lo podía conocer, por fuerzas humanas. Este ámbito, en cambio, supera todo eso. Es la región supereminente, el Sancta Sanctorum del mundo, del universo, el firmamento supremo y el santuario donde reside perpetuamente y se consuma el inenarrable misterio de Jesucristo, que es el misterio de la santificación y deificación universales. Lugar todo él lleno de Cristo, que es juntamente Dios, abrazando al mundo entero, y el mundo entero abrazando a Dios. Bien, así que tenemos estos tres ámbitos. Ahora hemos dejado el templo y hemos pasado al universo, y vimos que el universo estaba hecho a semejanza de ese templo, o mejor dicho, el templo fue hecho a semejanza del universo creado por Dios. Siendo entonces este el plan divino, que hay tres ámbitos en el universo, se colige que a las criaturas inteligentes y libres, como somos los seres humanos, Dios les haya dotado de facultades proporcionadas a los objetos que ese plan supone y abraza. O sea, Dios nos ha dado los medios de acceder a los tres niveles del universo, al nivel natural, visible o no visible, y al nivel sobrenatural. Porque si ha creado algo, nos ha dado los medios para conocerlo, ¿no? Nadie crea una estatua o una imagen y para que nadie la vea. Si uno no tiene ojos, para un ciego nadie hace una imagen, no interesa. Entonces Dios hizo todo eso y nos tuvo que haber dado medios para que captásemos esos tres ámbitos, esos tres recintos, digamos. Y así, en efecto, lo hizo. Dios nos dio primeramente los sentidos exteriores, la vista, el olfato, todo, para que nos introdujesen en el primero de esos recintos, en el que hemos llamado atrio, como el atrio del templo, en el mundo de los cuerpos, en el mundo de la materia, porque hizo la materia y nos dio órganos para que la captemos. Con la vista podemos ver ese árbol que está allí, las personas, con el oído podemos escuchar a esa persona que está acá, con la inteligencia podemos conocer, etc. Pero para el orden sensible nos dio los sentidos exteriores. Nos dio luego segundo ámbito, el ámbito invisible, por ejemplo, el mundo angélico, el mundo divino, como decíamos, ¿no? ¿Qué nos dio? ¿Qué órgano nos dio? La razón, la inteligencia. Por eso decíamos que Aristóteles, que era un hombre muy inteligente, pudo conocer la existencia de Dios por la razón. A Dios le dio el medio para acceder a este segundo ámbito, al santum, que se llamaba en el templo de Jerusalén. La razón nos permite penetrar en el segundo recinto, o sea, el orden natural de las sustancias espirituales, todavía en el orden natural, de las sustancias espirituales, descubriéndonos lo íntimo que hay en ellas, inaccesible a nuestros sentidos, por buena vista que tengamos, no podemos captar esas cosas, ese ámbito, no podemos captar, por mejor oído que tampoco, no podemos, ¿no? Inaccesible, y elevándose a una región donde nada hay material ni análogo a la materia. Ya no es poco, ¿no?, lo que nos ha dado Dios para poder penetrar en este segundo nivel. Se agotó con esto la munificencia divina, la grandeza divina, ciertamente no. Quedaba el orden sobrenatural todavía. Quedaba el tercer orden. Ese orden que no los sentidos no lo captan, ¿no? ¿Cómo van a captar? La razón no lo capta tampoco. Capta a Dios, pero no el misterio de la Trinidad. Puede captar algunos aspectos, pero no puede captar el misterio, los misterios. La razón alcanza hasta cierto punto, ¿no? Entonces, decimos que Dios nos dio acceso a estos términos. Pudo sin duda el Creador reducir solo a aquellos dos términos naturales la totalidad de su obra, pues que el orden sobrenatural es absolutamente gratuito, Él no estaba obligado a revelarnos todas esas cosas de ninguna manera, era gratuito. Y en ese caso, claro es que no habiendo sino solo dos objetos cognoscibles, los perceptibles por los sentidos y los espirituales, no habría tampoco sino solo dos facultades cognoscitivas correspondientes, los sentidos y la razón. Por cuanto la omnisciencia de Dios en ninguna cosa pone más ni menos de lo que según la naturaleza de cada cual corresponde, necesario. Si no hubiese orden sobrenatural, como afirman los que no creen afirman eso, que existe solamente lo que ven, lo que capta por los sentidos y lo que capta por la razón. Fuera de eso no me hablen de otra cosa. Son los ateos, más que ateos, los incrédulos, los que se niegan a la revelación divina, etc., ¿no? Claro es entonces que los sentidos y la razón nos bastarían para cumplir nuestros deberes en la tierra, alcanzando así nuestro último fin. Y eso es lo que piensa la mayor parte de la gente que no tiene fe, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente piensa eso. Somos en la tierra, vivimos acá, nos morimos y chao, y se acabó todo. Tenemos estos ojos para ver, tal razón para entender y punto, hasta ahí llega todo, hasta ahí llega. Pero si existe un orden sobrenatural, si Dios ha querido poner algún vínculo entre ese orden y nosotros, como lo ha puesto para los otros órdenes naturales, para el orden natural, señalándonoslo como fin último, necesariamente ha tenido que suscitar en nuestro espíritu un nuevo y adecuado manantial de conocimiento, un nuevo órgano, digamos, llamarlo así, un nuevo medio para conocer, acceder a ese orden sobrenatural. un principio superior de inteligencia y de percepción que sea respecto de su término propio lo que respecto de los suyos correspondientes son los sentidos y la razón natural. Pues bien, y aquí aterrizamos otra vez en nuestro tema, esta fuente especial de conocimiento para todo este ámbito sobrenatural, este principio superior de nuestra actividad moral, es y se llama la fe. La fe. Bueno, este es un prolegómeno un poquito largo, pero me parece necesario para entender por qué, a qué viene la fe, por qué no nos basta con la razón, etcétera, ¿no? Porque es otro ámbito infinitamente superior, el sobrenatural al natural, y para eso es dar ese salto mortal, digamos, necesitábamos algo de lo alto, una ayuda diversa, sobrehumana, más allá de lo meramente humano. No bastan, por cierto, nuestros sentidos y nuestra razón para introducirnos en este santuario del ser. El asentimiento a la revelación sobrenatural no pertenece en modo alguno a la jurisdicción del sentido natural más agudo, por mejor vista que uno tenga, no capta la sobrenatural, no capta la Trinidad de Dios, por ejemplo, o del entendimiento natural más aventajado, por inteligente que sea uno, por Aristóteles que sea uno, nunca será capaz de acceder a la Trinidad divina, al misterio, a los misterios divinos, etc. Sino que solo la fe puede dárnoslo. Sin la fe, el hombre de más talento, el hombre de más ciencia, no pasa de ser aquel animalis homo, hombre animal, como lo llama San Pablo, una expresión que suena fuerte, ¿no es cierto? Hombre animal lo hace como diciendo un hombre que se queda en lo puramente terráqueo, el hombre animal, homo animalis lo llama, a este hombre cerrado en lo puramente natural, ¿no? Este hombre animal que, como dice San Pablo, no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios. Puede, sin duda, y lo reitero, conocer algo de Dios. Por la luz natural puede conocer que existe, prueba de vida, vías de la existencia de Dios, para conocer, etc., eso puede, ¿no? Pero para esto le basta el conocimiento racional. Pero las cosas que son del Espíritu de Dios, el decir de San Pablo, es decir, lo divino, sobrenatural, revelado, para el hombre meramente natural es absurdo, es insensatez, es locura. Es el mismo San Pablo el que nos dice esta frase, el hombre animal, esta frase que el hombre animal lo llama el hombre terráqueo, el hombre que está en lo natural nomás, ¿no? El hombre animal no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, pues son necedad para él, ni es capaz de entenderlas, así dice. Son necedad para él y no es capaz de entenderlas. No es que no le llega, por más inteligente que sea, no es por maldad, sino que no es capaz de eso. Por eso, para acceder a eso, Dios nos tuvo que dar algo nuevo, que es esta virtud de la fe, que la da Dios, dijimos, como toda virtud teológica, la da Dios. Bueno, vamos a dejar un ratito libre y después seguimos entonces.